9 de la mañana con 59 minutos. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Hoy iniciamos capítulo 28. El día viernes terminamos el capítulo 27, que nos habla sobre la curación del sueño. Y este nuevo capítulo nos habla sobre el deshacimiento del miedo, ¿okay? Y bueno, vamos a iniciar con el apartado número 1 del libro de Un Curso de Milagros, que se titula El Recuerdo del Presente. Bueno, el recuerdo del presente. El milagro no hace nada. Es la primera frase que nos dice. Y la segunda, lo único que hace es deshacer. Y de este modo cancela la interferencia a lo que se ha hecho. No añade nada, sino que simplemente elimina. Y lo que elimina hace mucho que desapareció. Pero puesto que se conserva en la memoria, sus efectos parecen estar teniendo lugar ahora. Hace mucho que este mundo desapareció. Los pensamientos que lo originaron ya no se encuentran en la mente que los concibió y los amó por un breve lapso de tiempo. El milagro no hace sino mostrar que el pasado ya pasó y que lo que realmente ya pasó no puede tener efectos. Recordar la causa de algo tan solo puede dar lugar a ilusiones de su presencia, pero no puede producir efectos. Todos los efectos de la culpabilidad han desaparecido, pues esta ya no existe. Con su partida desaparecieron sus consecuencias, pues se quedaron sin causa. ¿Por qué querrías conservarla en tu memoria a no ser que deseases sus efectos? Recordar es un proceso tan selectivo como percibir, al ser su tiempo pasado. Es percibir el pasado como si estuviese ocurriendo ahora y aún se pudiese ver. La memoria, al igual que la percepción, es una facultad que tú inventaste para que ocupase el lugar de lo que Dios te dio en su creación. Y al igual que todas las cosas que inventaste, se puede emplear para otros fines y como un medio para obtener algo distinto. Se puede utilizar para sanar y no para herir, si ese fuese tu deseo. Y bueno, aquí les leí los primeros dos párrafos. Todo lo que les leí realmente es muy importante que lo recordemos en este momento, que lo pongamos en práctica. Es curioso, ¿no?, que acabo de decir la palabra que no se debe, pues, poner en práctica. ¿Por qué? Porque nos dice primero que el milagro no hace nada, lo único que hace es deshacer. Si nosotros, a través de nuestros pensamientos, estamos concibiendo algo, ese recuerdo, esos pensamientos que nosotros tenemos, le llamamos memoria, ¿no? Y la memoria no son más que recuerdos. Y esos recuerdos que nosotros tenemos a través de nuestros pensamientos nos hacen pensar, nos hacen creer que lo que estamos recordando fue cierto, fue así tal cual, ¿no? Y no es cierto. A veces uno, por ejemplo, está viendo un video, está viendo una película y está muy atento a lo que está sucediendo. Sin embargo, pasamos desapercibidas muchas cosas. Si alguien de repente tal vez nos dice, oye, ¿de qué color eran los globos que estaban ahí? ¿Tú, había globos? ¿Te diste cuenta de qué color era el auto? ¿O te diste cuenta de la persona que trae un sombrero? ¿Y tú qué? O sea, te empiezas a dar cuenta que no estamos poniendo totalmente atención o tu percepción pues no lo abarcó, ¿no? Entonces, a veces nosotros tenemos recuerdos creyendo que esos recuerdos que tenemos fueron así, tal cual los estamos recordando. Y no es cierto, tenemos una vaga idea de lo que sucedió. tal vez si existiera la máquina del tiempo y dijéramos, yo el momento que más recuerdo en mi vida es este, ¿no? Y te dicen, ok, te vamos a llevar ese momento y después me vas a decir si realmente así como lo recordabas así era. Lo empiezas a tal vez a ir y ver y tú, ¿qué? ¿Sabía esto? Esto no lo vi. Y ahí estoy y no lo vi. Y te das cuenta de muchas cosas y dices, no, pues no era para nada como yo lo recordaba. Y ahora imagínate que te dicen, ok, ahora ya te diste cuenta cómo era ese momento, ¿no? Vamos a volver a regresar. Y entonces te preguntan en el momento, o sea, ¿viste, observaste esto y esto y esto? Y tal vez tú dices, no estaba eso. Ok, no estaba, vuelven a regresar y te los enseñan. Y ahí es donde te das cuenta, ¿no? De que cada percepción que nosotros tenemos es diferente. Nos enfocamos en los detalles que realmente son importantes tal vez para nosotros. Obviamente si alguien está buscando un punto específico, pues se va a enfocar en ese punto específico y vas a recordar ese punto específico y vas a traer ese recuerdo, ya sea para martirizarte o para ponerte feliz. Yo no sé por qué hacemos eso, no sé por qué lo volvemos como un hábito y a veces hasta nos creemos orgullosos, ¿no? De ese mal hábito que tenemos. Como que el mal hábito de preocuparnos, el mal hábito de siempre estar estresados, el mal hábito de siempre estar esperando lo peor, el mal hábito de siempre tener miedo, el mal hábito de ponernos triste, el mal hábito de, ya saben, todas esas cosas que a nosotros no nos gusta, pero que las vivimos. Y las vivimos, ¿por qué? Porque queremos. Entonces no podemos seguir echándole culpa a la vida y a nuestros recuerdos. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que los hemos guardado ahí como una caja fuerte. Guardamos momentos dolorosos para que, para después traerlos y decir y compararlos y hacer esto y lo otro. El día de ayer estaba en la librería, estaba mi esposo queriéndome comprar un libro y había un libro de que se llamaba Poner en práctica la gratitud o algo de la gratitud, ¿no? Y digo, bueno, pues tal vez a ver. Le doy una ojeada para ver si realmente me va a interesar. Y hablaba de una reflexión que yo ya la he dicho aquí. Está bonita la reflexión y pues obviamente sí te hace pues un énfasis en la gratitud, pero ya hay muchas ideas que yo ya no comparto. Entonces, no me gusta pues decir, voy a ser agradecida comparándome con alguien más. Eso para mí ya no funciona. O sea, muchas de las reflexiones obviamente son para eso, ¿no? Para compararte y para decirte, mira, o sea, debes de agradecer que el que puedas ver porque otra gente no ve, el que puedas caminar porque otra gente no camina. O sea, ese tipo de comparaciones pues ya a mí no tiene sentido, ¿no? Para mí no tiene sentido, porque si hay algo que nos ha enseñado este libro, Un Curso de Milagros, es a no compararnos, ya darnos cuenta de que todos pues estamos en el mismo camino, ¿no? A veces uno dice, no, pues yo no podría vivir mi vida si me pasara esto. Y hay gente que nace con eso, ¿verdad? Y entonces no puedes decir, pobre persona. No, ¿por qué? Porque esa persona, obviamente, si no ha tenido la experiencia que tú tienes, no puede compararla, ¿cierto? Y lo mismo va para nosotros, o sea, hay personas muy plenas, muy felices, que tal vez desde nuestra perspectiva padecen de muchas carencias y no las tienen. Las carencias las tenemos mentalmente y las tenemos nosotros. Si nosotros vemos carencia en alguien más, es porque es nuestra propia carencia. ¿Cuánta gente tiene miedo a perderlo todo, a perder el dinero, a perder la salud, a perder el trabajo, a perder esto y lo otro? La mayoría de nuestros miedos vienen de esto. Y el miedo, nos ha dicho este libro, que no es real, es una ilusión. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo fluir con el presente? O sea, fluir con la vida. ¿Por qué nos cuesta? ¿Por qué queremos ir en contra? No importa la situación que estemos viviendo, o sea, si hay algo que el libro nos ha dicho en estos 4 o 5 años, no sé ya cuántos llevo, que nos dice, o sea, no rechaces lo que estás viviendo, porque entonces tu vida se va a volver pesada y vas a sentir que vas luchando o que vas en contra de la corriente, y no es así. A todo le queremos buscar un motivo, a todo le queremos buscar un significado de que por qué me está pasando esto, por qué estoy viviendo esto. Y la verdad es que la vida no te va a cuestionar, la vida te va a mostrar. Y está en nosotros si vemos y si la vivimos como tal. Por eso nos dice el milagro, la primera frase nos dice, el milagro no hace nada, lo único que hace es deshacer. ¿Qué deshace? Esos pensamientos. Esos pensamientos que no son reales. Ningún pensamiento que nosotros tengamos es real. Porque si alguien está en el presente, no está interpretando, no está diciendo, ah, esto es una ventana, esto es una silla, esto es un micrófono, esto es una computadora, todos estos pensamientos no forman parte, ya van atrasados, ya estás haciendo una descripción de lo que tú estás viviendo y estás trayendo un recuerdo de lo que tú aprendiste, que es un micrófono, que es una ventana, ¿no? Entonces, sé que nos cuesta mucho trabajo, o sea, realmente en ponernos presentes en el instante presente, pero si nos cuesta trabajo, por lo menos, o sea, utiliza tus pensamientos, si vas a utilizar tus pensamientos, utilízalos a tu favor. En lugar de estarnos mortificando, preocupándonos, temiendo, recordando cosas que no nos gustan, pues recuerda entonces cosas bellas. Igual es una ilusión, pero pues igual te va a causar una felicidad y la otra te va a causar miedo o la otra te va a causar tristeza. Entonces, por eso nos dice que la memoria, al igual que la percepción, es una facultad que tú inventaste para que ocupase el lugar de lo que Dios te dio en tu creación. Dios te dio todos los instrumentos, si así lo quieres llamar, para que tú estés donde estás. Entonces, si yo estoy en el presente, como dice el título, el recuerdo del presente es recordarme, ¿estoy presente? ¿O dónde estoy? ¿Dónde está mi mente? ¿Qué está trayendo mi mente? O sea, hay muchas cosas que podemos poner en práctica. Y hay muchas cosas que podemos cambiar, o sea, si tú sabes que lo que más te mortifica es esto y esto otro, pues entonces, o sea, sé consciente que esas cosas que te preocupan no son reales. O sea, sé responsable, seamos responsables de nuestros pensamientos. Es muy fácil decir, ah, es que mi mente me dice cosas y me trae esto. ¿Quién es? O sea, ¿de quién es esa mente? ¿De quién son esos pensamientos? ¿De dónde vienen esos pensamientos? O sea, ya vamos a tener, para ser completos, ya tenemos 5 años poniendo en práctica el libro Un Curso de Milagros. 5 años. El libro nos dice que nos toma un año, porque es una lección por día, de hecho son 365 lecciones, ¿no? Y nos falta tal vez mucho, algunos, tal vez a otros no, tal vez otros ya están totalmente despiertos, totalmente conscientes, ya no se victimizan, ya no dicen pobrecito de mí, pobrecita de mí, ya no ves que los otros son malos, que los otros están en contra, y ya es más normal ver, ¿no? O sea, la locura y la cordura en nosotros y también en los demás. Pero, sin embargo, cuando pasan situaciones fuertes, inesperadas, es ahí donde realmente la vida te dice, a ver, vas a poner en práctica lo que has estado haciendo, o sea, lo que has estado aprendiendo. Si te estás despertando o vas a ir hacia atrás nuevamente. O sea, yo sé que es muy difícil. Esta semana ha sido un examen tras otro. Y Y al final de cuentas, o sea, cuando realmente te pones en manos de lo que hay, en manos de Dios para los que somos creyentes, o en manos de la vida, pues dices, o sea, no va a pasar nada que no tenga que pasar. O sea, porque la vida es tan sabia y Dios es tan perfecto con nuestra vida y con nuestro ser, que va a suceder lo que tenga que suceder. Y lo que a mí me queda es ir, o sea, ir con el flujo de la vida y hacer lo que me corresponde, ¿no? Entonces, yo sé que para los momentos difíciles, pues a veces cuesta mucho trabajo. Tal vez habrá momentos en que dices, no lo entiendo, y es normal. Va a haber momentos en que nos enojemos, y es normal. Va a haber momentos en que vamos a tener mucho miedo, y es normal. Que nos, tal vez vamos a sentirnos inmovilizados, y es normal. Porque somos un cuerpo. Somos seres humanos. Seres humanos que a veces pues seguimos muy identificados con nuestro ego. Y el ego pues va a aprovechar cada momento, y sobre todo esos momentos, ¿para qué? Para decirnos, ves, no eres tan fuerte como decías que eres. Pero ahí está nuevamente, o sea, está nuevamente Dios y te dice, jaja, ¿quién está hablando? Porque esa voz que está hablando no es real. Claro que eres fuerte y claro que tienes todo, o sea, para vivir esta vida y para hacer lo que tengas que hacer. Entonces, olvídate de todo aquello que ya te has enseñado a ti mismo y que no te ha ayudado. ¿Por qué? Porque no fuimos un buen maestro. Ahorita me estoy riendo porque anoche tuve un sueño en el que tenía como exámenes. Y eran varias materias, a mí me encantan las matemáticas, y en el sueño hasta ver varias ecuaciones, ver física, química y cálculo, me cansó nada más de ver mi libreta en el sueño y dije, ya no quiero estudiar. y me da risa ahorita, porque prácticamente aquí me está diciendo el libro, no fuiste un buen maestro. Las cosas que no queremos o las cosas que nos estresan más es porque no hemos sido buenos maestros. ¿De qué se trata este libro? De que conozcas a tu maestro. Siempre, desde el principio, en las primeras lecciones nos habla del maestro y el alumno. ¿Para qué? Para los que ya hemos finalizado el libro, sabemos quién es el maestro y sabemos quién es el alumno. Muchas veces pensábamos que el maestro era alguien más. Y le poníamos hasta la imagen. Le poníamos barba y cabello largo y túnica, ¿verdad? Y no. El maestro eres tú. El alumno eres tú. Y lo que tú aprendes es lo que tú te enseñas. Y lo que te enseñas es lo que tú aprendes. Y el Espíritu Santo, o sea, nos recuerda que está con nosotros y está en nosotros. Y en nosotros está si queremos aprender a través de la verdad, a través del Espíritu Santo o a través del ego. ¿De quién vamos en la mano? Cuando somos niños, o sea, nos sentimos seguros cuando estamos tomados de la mano a nuestros padres o cuando estamos con nuestros padres. No sé si a ustedes les pasó que de repente se sintieron perdidos y decían, ¿dónde está mi mamá? Y se siente mucho terror, ¿verdad? Y así ahorita en adultos, así vamos por la vida, temerosos. Porque tal vez a veces nos sentimos solos, solas. Y sentimos que la vida no nos apoya, que la vida nos cierra las puertas, nos cierra las ventanas. Pero no, son nada más nuestras ideas. Puedes decir, la vida me abre todas las puertas, me abre todas las ventanas, me abre todas las posibilidades. Tengo la oportunidad, si yo quiero, de estar feliz. Tengo la oportunidad de, si yo quiero, estar en paz. Tengo la oportunidad de que, si yo quiero, estar tranquila. Siempre va a haber posibilidades. La posibilidad de estar en paz, de elegir la paz o de elegir el miedo. La posibilidad de elegir la felicidad o de elegir el terror. Las posibilidades están aquí. la posibilidad de recibir los milagros o de rechazarlos. Entonces siempre va a depender de nuestra elección, no de alguien más o de la elección de alguien más. Hoy vamos a tener un recuerdo, y el recuerdo es que Dios está en nuestra mente. Nos dice el libro, cuán rápidamente aflora el recuerdo de Dios en la mente, que no tiene ningún temor que la mantenga alejada de dicho recuerdo. Lo que dicha mente había estado recordando desaparece. Ya no hay pasado que con su imagen tenebrosa impida el feliz despertar de la mente a la paz del presente. Vamos a estar presentes y vamos a hacer las cosas en el presente. Y si hay un pensamiento que viene de ayer, de antier, o de hace 20 años, o de hace más tiempo, vamos a recordar que eso no es el presente. Y poco a poco vamos a ir vaciando, así como cuando limpias tu cuarto y dices estas cosas, ¿por qué tengo todas estas cosas que ni uso? Y te empiezas a tirar las cosas que no usas, empiezas a organizar las cosas. O sea, así vas a organizar tu mente. Entonces, vamos a poner en práctica el título del tema del día, el recuerdo del presente, el recuerdo de Dios en nuestra mente. No se ha ido, siempre está aquí y siempre estará. Su recuerdo no ha desaparecido. Tú eres su hijo, él es tu padre, y su padre ha dispuesto que él sea elevado y llevado dulcemente hasta ella. Él ha construido el puente y es él quien transportará a su hijo a través de él. No temas que él vaya a dejar de hacer lo que es su voluntad, ni que vayas a ser excluido de lo que ésta dispone para ti. Entonces, a no temer, a confiar. ¿Por qué? Porque así es como el milagro llega silenciosamente a la mente, que se detiene por un instante y se sumerge en la quietud. Entonces, voy a repetir esta frase. El milagro llega silenciosamente a la mente, que se detiene por un instante y se sumerge en la quietud. Se extiende dulcemente desde ese momento de quietud y desde la mente a la que en dicha quietud sanó, hasta otras mentes para que la compartan su quietud. Y así todas estas mentes se van a unir, todas nuestras mentes se van a unir en nuestro cometido de no hacer nada que impida el retorno de la radiante expansión, extensión del milagro a la mente que se dio origen a todas las mentes. Tal vez muchos se van a confundirse, pero pues nada más que se les quede presente que el milagro va a llegar ahí, a ti, a tu mente, y va a llegar silenciosamente. No necesitas gritar ni arrodillarte por horas o subir unas escaleras. Solamente se nos está pidiendo que se detenga por un instante nuestra mente, nuestros pensamientos, y que nos sumerjamos en la quietud. Ahí donde encontramos la paz, ahí donde se extiende esta quietud de una mente a otra, ahí donde sana en este instante santo, porque en el instante santo se perdona, se libera y se está en paz. Y bueno, con esto vamos a finalizar el apartado y vamos a pasar rápidamente a la lección del día de hoy. Hoy es la lección 214 y nos dice: no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Estamos en el repaso 194 y nos dice: pongo el futuro en manos de Dios. Qué bonita frase. Y la verdad que qué descanso. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros seguimos pensando en el futuro y así pues nos dice: ok, ¿crees en el futuro? Bueno, te voy a solucionar toda tu pesadez. Pon el futuro en manos de Dios. Pongo el futuro en manos de Dios. El pasado ya pasó y el futuro aún no llega. Ahora estoy libre de ambos, pues lo que Dios da solo puede ser para el bien. y acepto únicamente lo que Él da como lo que me pertenece. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Nuevamente lo voy a repetir, es una lección muy perfecta, podría decirlo. Pongo el futuro en manos de Dios. El pasado ya pasó y el futuro aún no ha llegado. Ahora estoy libre de ambos, pues lo que Dios da solo puede ser para el bien. O sea que todo lo que vas a vivir es para tu bien. Y acepto únicamente lo que Él da como lo que me pertenece. Con esta bella lección damos final a Encuentros Existenciales.